Domina tu tiempo, domina tu tiempo. Estamos en el curso Domina tu tiempo. Y este es el módulo número 2. Módulo número 2. Y hoy vamos a hablar sobre productividad científica 3X. Productividad científica 3X. Los administradores del tiempo son líderes. Y los líderes hacen cosas diferentes y tienen hábitos diferentes. Esto lo vimos en el módulo número 1. Los administradores del tiempo son líderes. Si quieres ser un líder empresarial, necesitas cambiar tu manera de pensar y de hacer las cosas, comenzando hoy mismo. En el módulo número 1 le di mucha importancia al tema de que hay que tener en cuenta y que hay que darle prioridad al tema de administración del tiempo. Porque todo líder es un administrador eficaz del tiempo, es un amo del tiempo. Y ese curso es Domina tu Tiempo. Entonces, la idea es llegar a dominar, convertirte en un maestro del tiempo, controlar tu tiempo, controlar ese reloj que avanza y saber qué es lo que tienes que hacer en cada uno de los segmentos o bloques, como lo quieras llamar tú, pero tú tienes que identificar y saber con antelación qué es lo que tú tienes que hacer en ese día. Lo que vas a aprender hoy en este módulo es extraño, pero efectivo para dominar tu tiempo. Extraño porque son cosas que vas a conocer, que seguramente la habrás escuchado, seguramente no. Cuando yo escuché esto que te voy a enseñar en este día, para mí fue como que me hubieran metido algo en la cabeza, algo que desconocía. Y cuando empecé a aplicarlo, pues mi vida financiera y mi vida en los negocios empezó a cambiar. Y si tú lo tomas en serio, esto que te voy a enseñar hoy, definitivamente tú vas a triplicar, esta es la promesa y repito la promesa de este curso, vas a triplicar tu productividad, así tú seas muy productivo. No importa que tú seas, te consideres muy productivo, vas a triplicar esa productividad. Y si tú eres poco productivo, vas a triplicar ese nivel de productividad. Entonces vamos a hablar sobre el control y la eliminación de actividades, que eso fue lo que hablamos en el módulo anterior. Quiero repasarlo rápidamente para que usted le quede grabado en su mente. Y hablamos de que habían 4 actividades que tenías que corregir. Y esas 4 actividades es el teléfono. Tenías que haber grabado un mensaje de voz. Si lo hiciste, si hiciste tal cual como te enseñé el módulo anterior, la semana pasada, te darás cuenta de que si grabaste en ese momento habrá ocurrido algo. Mucha gente habrá recibido 30, 20, 40 llamadas y la gente habrán escuchado a partir de ese día el mensaje de voz. Si tú no contestaste el teléfono, sino que tú devolviste la llamada, estás empezando a tener productividad y control y dominio del tiempo. Recuerda que cuando alguien te llama, te va a interrumpir, te va a sacar de lo que estabas haciendo. Y tú sabes de que se han hecho estudios de que cuando una persona está enfocada en algo, en un procedimiento, en una tarea, en un proyecto, y viene una interrupción, tarda aproximadamente 20 minutos lograr al punto de donde estaba en el momento que fue interrumpido. Así que si tú lo has hecho, definitivamente habrás notado una diferencia en tu vida. Si no lo has hecho, hazlo hoy. Recomiendo que pauses este video y graba ahora mismo ese mensaje de voz. Coloqué el script de lo que debería decir en el video número 1. Así que en esta misma zona de miembros puedes buscar el video número 1 y grabar ese mensaje de voz. Esas son las 4 actividades que tenías que corregir. El número 2 es el email. El email se trataba de escribir un autocontestador. Gmail, MSN y también Outlook tiene forma de tener un autocontestador. También el servidor automáticamente puede devolver un mensaje. ¿Esto qué significa? De que vas a entrenar a tu gente y vas a utilizar este autorrespondedor también como un vendedor para que la gente vaya a tu página web y pueda comprar tus productos y tu servicio. Solamente haber colocado esto en mi en email y en el email de la compañía, si tú escribes ahora un correo electrónico a info@carlosgallego.com, te vas a dar cuenta cómo tengo un autorrespondedor que se convierte en un vendedor automático y esto me ha generado miles de dólares. Todo el que escriba ahí va a tener que leer ese correo electrónico. Entonces, esto me ayuda a mí a poder buscar bloques para poder leer mis correos electrónicos y tener horarios para leer estos emails. Y número tres, otra actividad era el Messenger o cualquier chat. Es decir, que debes de trabajar con esto cerrado, no puedes tenerlo abierto porque esto va a eliminar o partir en 3, 4, 10 pedazos tu productividad. Así que necesitas mantenerlo cerrado. Y finalmente hablamos de la interrupción, colocar un letrero afuera que diga no interrumpirme, estoy en un proyecto, todo ese script yo te lo coloqué en el módulo número 1. Si tú has hecho esto, estas cuatro actividades, definitivamente, si lo hiciste hace 7 días, tú has tenido una semana muy diferente. Te lo apuesto, has tenido una semana diferente, un modo de trabajar diferente, te sientes como en control sobre tus actividades, sobre tu tiempo, sobre tus bloques de espacio, sobre tus segmentos. Sabes que no debes de contestar al teléfono, usualmente lo tienes en silencio, no lo tengas en vibrador porque te interrumpe solamente vibrar, ¿ok? Tenlo en silencio sin vibración y boca abajo si tienes un iPod o si tienes un celular BlackBerry que prende la luz para que eso no te distraiga. El email, pues ya sabes que tienes el autorrespondedor, el Messenger apagado y las interrupciones si trabajas en la casa. Recuerda que este curso está específicamente hecho para personas que trabajan en su casa y que tienen un negocio por internet. Tanto empresarios que ya tienen un negocio en internet como para nuevos, las personas que apenas están entrando en el mundo de la tecnología y quieren comenzar a ganar dinero y vendiendo cosas por internet. Si lo hiciste, tuviste que incrementar al menos un 50% más. Un 50% más. Y en este primer módulo, el objetivo era que tú incrementaras ese 50% porque al final de este curso de 30 días, tú vas a incrementar 3 veces más la productividad que tienes hasta este momento. Entonces vamos a iniciar con el tema productividad científica 3X. Productividad científica 3X. Tu tiempo es tu principal activo. El tiempo es tu principal activo. Es el recurso, digamos que Dios te dio, que la vida te dio, es el recurso, es el tiempo. Tú tienes 24 horas, las mismas 24 horas que tiene Bill Gates, Warren Buffett, esos grandes millonarios, tienen también 24 horas igual que tú, tienen el mismo recurso. ¿Cuál es la diferencia entre Bill Gates y tú? Que Bill Gates sabe utilizar y sabe tomar ciertas decisiones, qué hacer, en qué tiempo y en qué horario tiene que hacerlo. Es una cuestión de saber qué hacer y tiene que ser científico, científico, con pinzas, meticuloso, tienes que ser lo más específico porque tú vas a invertir, tú coges 10 mil dólares y tú no vas a ponerlo a invertirlo en cualquier cosa, tú sabes que esos 10 mil dólares lo vas a invertir bien, vas a pensar en qué lo voy a invertir, esto me costó muchos meses trabajar, entonces en qué voy a invertir estos 10 mil dólares. Bueno, el tiempo es tu principal, vale más el tiempo que el dinero. Igual el dinero se recupera, pero el tiempo no lo recuperas. Tú puedes perder 1 millón de dólares y tú puedes recuperar el siguiente año ese 1 millón de dólares. Pero si tú pierdes un año de tu tiempo, no lo puedes recuperar. Tienes un año menos de vida. Si perdiste un día de trabajo, tiene un día menos que no vas a recuperar. Entonces el tiempo se convierte en tu principal activo. Debes de invertir muy bien ese activo. Muy bien, el retorno, río significa retorno de inversión. Tú tienes que saber en qué inviertes, qué retorno tiene ese tiempo. Tú dices, yo me dedico, por ejemplo, en este momento yo estoy dedicando en este segmento, en este momento son las 11 de la mañana y yo decidí invertir este bloque de segmento en crear este curso. Este curso se convierte en un activo. activo en en algo que me genera dinero y me va a generar dinero de manera automática. Entonces, estoy invirtiendo mi tiempo en producir un curso que me va a generar, quién sabe si de por vida me puede generar ingresos pasivos, pasivos. Entonces, aquí yo decido invertir mi tiempo en construir un activo. Este activo se convierte en dinero cash. En dinero cash o dinero en efectivo, dinero de una, de contado. ¿Por qué? Porque el activo, el tiempo, tú lo traduces o lo traspasas o lo conviertes en dinero. El oro, tú sabes que el oro es precioso, un material precioso, es lo que más vale en este momento en la tierra. El que tiene oro tiene poder, de hecho vale más el oro. Que antes pensábamos que las reservas federales estaban respaldadas por oro, pero ahora no. Ahora está respaldado por deuda. Esto es en el caso de Estados Unidos. Pero el tiempo es un activo que tú lo puedes volver oro, dependiendo cómo uses el tiempo. Hay un mentor que yo tengo que se llama Tony Geary y él contabiliza, es un hombre de 100 millones de dólares al año en ventas, ¿ok? Y él dice que él contabiliza los segundos, o sea, es un obsesionado por el tiempo. Hay que tener un equilibrio, por supuesto, pero hay que tener para tener productividad científica, debes de manejar científicamente el tiempo y con esto vas a dominar tu tiempo y esto te va a traer productividad. Así que el activo, el tiempo, se convertirá en dinero cash si lo logras invertir bien. Por eso la mayoría de empresarios en internet y nuevos empresarios tiran la toalla rápido porque dicen esto no funciona, esto no era como yo creía. Pero si nos ponemos a mirar qué hizo en estos últimos 2 meses o 3 meses, perdió el tiempo, lo invirtió mal. Hay mucha gente que se registra todos los boletines electrónicos que hayan. Y se la pasan leyendo boletines electrónicos todo el día y no hacen nada. Usted tiene que al menos salirse de todas esas listas de correo electrónico y enfocarse en uno o en dos mentores máximo y seguirlos y leer todo lo que ellos le mandan. Pero no en 10 ni en 20 porque número uno te confundes, número dos vas a perder el tiempo. Recuerda que los gurús, los marketers, las personas que hacen marketing en internet, ellos son expertos en hacer que tú abras el email y hacer que tú leas el correo electrónico y que vayas a la página web y consumas tiempo. Te vas a dar cuenta que pasan 30, 40 minutos y estás en un solo correo electrónico siguiendo la secuencia de lo que esa persona te ha traído. Entonces, administración científica del tiempo, así lo tienes que manejar, con esa prioridad, la administración del tiempo y manejarlo a nivel científico. Científico es meticuloso, detallado, saber qué voy a hacer con ese tiempo, dónde voy a invertir, en qué bolsa, en qué compañía, en qué acciones. Voy a invertir mi tiempo, así como lo harías si tuvieras 10 mil dólares en el bolsillo para invertir. Hacerlo de esa manera, científicamente, vas a triplicar tu productividad. 3X. 3X significa 3 veces más. Triplicar tu productividad. Por eso se llama este módulo productividad científica y con este módulo iniciamos la triplicación de tu productividad. Esto va a ocurrir en el momento que tú termines el curso a los 30 días, al momento que tú te lo termines, tú vas a triplicar si haces, ¿ok? Si no haces nada, simplemente estás escuchando esto y no haces absolutamente nada, no va a pasar nada. Eso no puede estar en tu mente, solamente tienes que hacer. Y hoy te traigo algo poderosísimo que tienes que hacer para empezar la triplicación de tu tiempo y tu productividad. Entonces, el dominio total de tu tiempo. Vamos a empezar con esto, el dominio total de tu tiempo. Y administrar el tiempo con eficacia es tal vez el objetivo número uno de la mayoría de los empresarios que están en la búsqueda de su éxito, tanto offline como online, tanto empresarios, emprendedores. Este es como el objetivo número uno, ¿no? Sin una administración eficaz del tiempo, sus negocios online o offline van directo al fracaso. Mire cómo el concepto de la administración del tiempo va tan ligado al éxito. Entonces, hacer uso creativo del tiempo es la meta de todos los empresarios que quieren o quieran tener éxito en su negocio desde casa y sobre todo desde casa. Entonces, al administrar efectivamente el tiempo, permitirá al empresario online tener más clientes satisfechos, que definitivamente es la raíz de que tu página web o tu sitio web esté llena porque tienes clientes satisfechos y puedes hacer más negocios y hacerlo mejor. Va a llegar un momento en que eres tan bueno porque administras el tiempo que la gente te va a empezar a seguir y a buscar. Entonces, el manejo efectivo del tiempo está constituido por una serie de habilidades. Es decir, dominar el tiempo es una habilidad que hay que desarrollar y sí se puede desarrollar. Es una habilidad que se aprende, no es que alguien nació siendo un administrador eficiente del tiempo, no. Es una habilidad que tú puedes desarrollar y este curso va a ayudarte a desarrollar esa habilidad. Entonces, el manejo eficiente efectivo del tiempo está constituido por una serie de habilidades, técnicas y herramientas que al utilizarlas te ayudará ayudará a ti como empresario online a realizar tareas, a realizar proyectos, a realizar metas específicas. Ahora, sin el uso estratégico de su tiempo o de tu tiempo, la naturaleza es perder el tiempo. Es decir, que si no programas cómo utilizar bien el tiempo, invertir bien el tiempo, la naturaleza humana es perder el tiempo y sobre todo si prendes esa computadora y empiezas a leer correos electrónicos desde por la mañana y no vas a completar los objetivos de cada uno de los negocios. Es muy importante para el empresario online administrar eficazmente el tiempo y sobre todo desde la casa, por muchas razones. Vamos a hablar alguna de las razones. Es, se puede completar los proyectos de manera oportuna. Si tú eres capaz de ser eficaz en la realización de proyectos, tú puedes realizar más trabajos, contratar más empleados y satisfacer de manera eficiente al cliente a través del cumplimiento de los plazos. Si tú prestas un servicio, por ejemplo, tú vas a ser más rápido, más efectivo. La gente va a decir, wow, pero me dijo 7 días y lo hice en 3. No, vamos a seguir haciendo otro proyecto, tengo otro proyecto y la gente te va a traer más clientes si lo que vendes es un servicio. Ahora, número 2. Son más capaces de producir trabajos de calidad. Eso, un empresario que administra o domina el tiempo va a ser capaz para obtener más, producir más trabajos de calidad. Se generan más resultados, de hecho, de calidad en un trabajo cuando hay más tiempo y más atención en los detalles por la administración eficaz del tiempo. Entonces, el trabajo de calidad solo puede ser el resultado de una cuidadosa atención y minuciosa atención a los detalles del proyecto, pero sabiendo administrar y aplicar esos detalles en un bloque de tiempo que tú hayas asignado o hayas planeado con anterioridad. También se puede obtener más trabajos, definitivamente, porque si cumple los plazos, pues definitivamente vas a tener muchísimo más trabajos. El dominio total de tu tiempo. También tenemos el ROI o el retorno de inversión del tiempo. Ya lo mencioné adelante, pero hay una rentabilidad de la inversión del tiempo. Cuando los empresarios o emprendedores que trabajan desde casa pueden manejar con eficacia su tiempo porque pueden realizar más cosas relacionadas a su trabajo en el transcurso del día. Entonces, un empresario puede disminuir notoriamente la calidad de tiempo utilizado en cada proyecto si se enfoca, si no tiene interrupciones y va directo a utilizar bien el tiempo en esos segmentos. Entonces, un empresario, un líder, cuando domine la administración del tiempo, es capaz de obtener mejores resultados y generar más dinero comparado con aquellos que trabajan desde una oficina gracias a la planificación. Es muy importante el tema de planificación. Eso, tú puedes escuchar mucho de eso. Hay cosas sobre planificación, pero esto es más meticuloso que planificar. Hay que detallar, hay que buscar y esto definitivamente tiene un retorno alto. Entre más tiempo te planifiques, yo gasto aproximadamente en planificación diaria alrededor de 30 minutos diarios. 30 minutos diarios planificando qué voy a hacer en el día. Ok, eso lo hablaré más adelante. Número 5, satisfacción al terminar una tarea o proyecto. Hay un sentimiento general de satisfacción y logro cuando el empresario online termina una tarea. Entonces, esta satisfacción definitivamente es clave, porque cuando tú sientes que tienes control absoluto de tu tiempo, dominas tu tiempo, eres amo y señor y maestro del tiempo, pues vas a terminar los proyectos, vas a terminar las tareas y vas a sentir, hay algo químico dentro del cuerpo que tú sientes, tu mente siente que tienes el control, que tienes cogido el timón, que el timón no se va para ningún lado, sino que tú lo tomas, tú tienes el control y que tú terminaste esa tarea. Esto es muy, pero muy importante. Importante en la satisfacción aquí cuando tú completas un proyecto. Digamos, cuando yo termine de hacer este curso completo, voy a sentir una satisfacción de que he creado un activo que me va a producir dinero automático, porque mi página pues va a estar prendida 24 horas al día. ¿Y eso qué significa? De que cualquier persona va a poder entrar y va a poder comprar este curso. Entonces, esto me da una satisfacción. Ya he terminado el módulo la semana anterior, módulo número 1. Este es el módulo número 2. Me faltan 2 semanas, pero cuando termine voy a sentir esa satisfacción y he invertido bien mi tiempo produciendo un activo. Entonces, la mala administración del tiempo, volvemos y traemos de que definitivamente es una... la mala administración es el enemigo número 1 del éxito en los negocios, tanto offline como online. En este caso, este curso está dedicado a la gente online, ¿no? Ayudándole a la gente qué es lo que tiene que hacer, sobre todo desde su casa, porque digamos que como no va a una oficina, no tiene un horario, entonces hay mucho descontrol y siente de que tiene mala administración del tiempo. Vamos a examinar entonces las causas. Las causas, espero que esté anotando. Sí, yo sé que tiene el video, lo puede ver más de una vez, pero anote y si se le ocurre una idea, pause el video, escriba la idea y continúe, porque lo que le voy a enseñar acá de verdad es muy, pero muy importante para que usted empiece a cambiar y dominar su tiempo totalmente. Mala administración del tiempo. Entonces, ¿cuáles son las causas? Una de las causas es la dilación, que es perjudicial. Entonces, generalmente la dilación es la principal culpable de la mala administración del tiempo, pero muchas veces no es tomada tan en serio debido a la percepción de la creatividad en espera. Ok, estoy esperando, estoy analizando, a ver, entonces dilata, dilata y dilata. En otras palabras, los empresarios online o los emprendedores online tienen la inquietud acerca de cómo manejar los negocios o tomar decisiones rápidamente. Por noble que parezca esto, puede tener efectos contrarios y hacer que el trabajo desde casa se mueva demasiado lento. Es como un síndrome, es como una epidemia. Cuando uno trabaja desde la casa específicamente, se vuelven las cosas como más lentas. Hay mucha interrupción si tu esposo está todo el día en la casa o tus hijos. Y también hay mucha dilación. Y esto es el factor número 1 de la mala administración del tiempo. Entonces, tenemos que, y esto por noble que parezca, esto puede tener un efecto contrario y hacer que el trabajo de casa se mueva mucho más lento, demasiado rápido, no va a ocurrir a no ser que tú controles y administres bien tu tiempo. Otra causa puede ser la falta de planeación que lo mencioné ahora, pero en cualquier negocio, desde casa no es diferente a un negocio regular, pues debe haber un modelo de negocio desarrollado, debe de saber qué vas a hacer en 4 meses, qué vas a hacer en 1 año, tener un mapa. No puede montarte a cualquier bus. Si tú no vas a ningún lado, cualquier bus te sirve. Por ejemplo, si te montas en un barco y digamos, me lleve la vela, esto no tiene dirección, debe de tener una dirección, no puedes sentarte, ¿qué voy a hacer hoy? El hoy tiene que estar planeado ya, debe haber una dirección completa. Entonces, por ejemplo, una estrategia de marketing aplicada y un plan de acción para alcanzar los objetivos del negocio. Esto incluye la capacidad de planificar, gestionar eficazmente el tiempo y los recursos encontrados Y así realmente va a funcionar un negocio. Tú tienes que planear la planeación y la falta de planeación es una de las causas de la mala administración del tiempo. Mira que te estoy dando la dilación y y otra causa es la falta de planeación. Y la planeación o la planificación diaria puede parecer mucho trabajo por hacer. Yo te dije ahora que yo gasto alrededor de 30 minutos diarios planificando qué voy a hacer en el día. En el día. ¿Por qué? Porque esto me va a dar una dirección diaria. No puedo simplemente hacer una planeación semanal, que ahora en otros módulos te voy a hablar acerca de la planeación semanal y qué hago yo, un hábito que hago todos los domingos antes de dormir, algún hábito específico que te lo voy a dar en los siguientes segmentos, pero eso me da a mí un enfoque impresionante, impresionante. Entonces, los estudios demuestran otro que es necesario realizar un promedio de 30 repeticiones para formar o que algo se vuelva un hábito, ¿ok? Una vez que algo se convierta en un hábito, es mucho más fácil de mantener ese hábito. La mayoría de personas tienen malos hábitos, sobre todo los empresarios o los emprendedores que tratan de vender algo por internet o tratan de iniciar un negocio en internet y no pueden, no hay resultado. Y esto es porque tienen malos hábitos. Uno de ellos es leer el correo electrónico apenas prenden la computadora. Lo primero automáticamente que hacen sin pensar es entrar a leer correos electrónicos. Esto destruye automáticamente toda la energía y la frescura que tienes en tu mente para realizar las mejores actividades que puedas hacer. Por eso yo no leo el correo electrónico sino hasta la 1 de la tarde. ¿Siento tentado a leerlo? Sí, siento tentado a leerlo. Lo he leído algunas veces. A veces sí, dependiendo si estoy en un lanzamiento o estoy en una campaña de marketing bien agresiva. Quiero saber cuántas ventas entraron durante la noche mientras yo estaba dormido. Entonces, sí me siento tentado, pero no puedo abrir el correo electrónico. Es un hábito que he podido eliminar hasta un 90%. Entonces, al principio los empresarios tienen total flexibilidad porque están en su casa, ¿no? Pero no hay nadie sobre ellos, por estar precisamente en la casa no hay nadie encima, entonces que les diga, por ejemplo, qué es lo que tienen que hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Entonces, esto lo que hace es que se vuelvan lentos y no tengan un enfoque, tienen que tener mucha disciplina, por eso trabajar desde la casa es bien disciplinado, hay que esforzarse y ser bien disciplinado, tener un control específico del tiempo, ¿no? Los empresarios o emprendedores postergan sus obligaciones. Más causas son postergan sus obligaciones o funciones laborales por razones varias. Generalmente sufren el estrés llevándolo a él y a su negocio a una etapa de crisis. Porque al trabajar de esta manera se generan pues otros problemas difíciles de resolver como errores cometidos, proyectos incompletos, pérdida de objetivos, mala calidad del trabajo. ¿No te has sentido de que al final del día sientes que perdiste ese día, que hiciste algo y que no lo completaste, tenía dos o tres cosas por hacer, hiciste media de las tres, una de la media de las tres? ¿Por qué? Porque no has tenido ese control, has postergado tus obligaciones porque tienes malos hábitos, no administras bien el tiempo. Entonces, ¿cuáles son algunas de las principales razones por las cuales los empresarios online o los emprendedores online caen en esto? Bueno, otra pregunta puede ser, ¿por qué postergamos? ¿Por qué postergamos la toma de decisiones relacionadas a nuevos proyectos, por ejemplo, la búsqueda de nuevos negocios? E incluso la terminación de los grandes proyectos que tienen un impacto positivo en los negocios en este momento. Echemos entonces un vistazo ahora mismo a algunas de las razones del por qué sucede esto. Número uno, el empresario online tiene hábitos de trabajo deficiente, deficiente, lo que te mencionaba ahora. Entramos, queremos leer el correo electrónico, saber qué pasó. El emprendedor o el empresario que tiene negocio desde casa, sobre todo, tiene malos hábitos de trabajo. Normalmente tiene un proceso lento para absolutamente todo. Somos morosos, bueno, en este caso yo ya he eliminado varios de esos hábitos, pero era difícil trabajar y había cosas que yo me demoraba. Entonces, somos morosos por hábitos, malos hábitos. Tiene muy poco largo periodo de tiempo para completar los proyectos, nos demoramos más en completar un proyecto que puede resultar entonces de esa actividad comercial online. Bueno, la frustración, la pérdida de negocios y ventas. Se olvida una fecha límite, eso me pasaba bastante a mí, me olvidaba de ciertas fechas. Yo empecé a trabajar fuertemente hace 6 años en internet y era difícil. A veces me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana. Error. Mucha gente se queda hasta tarde. Eso es un mal hábito. No puedes quedarse hasta tarde trabajando. Entonces, puede perder clientes, puede desencadenar una pérdida del negocio, mala reputación, bueno, muchas cosas que pueden ocurrir por empresarios que trabajan o tienen malos hábitos. Generalmente también posponen todo en sus vidas, todos los demás, incluido el área personal. Siempre están tratando de ponerse al día, pero nunca lo logran. Y esto provoca altos niveles de estrés. Recuerde que el estrés es enemigo de la productividad. Y esto pues baja los niveles de producción inmediatamente. Da mal genio también el estrés y por eso no puede ser eficiente y no hay chispa de creatividad. El empresario o el emprendedor online o en internet que tiene malos hábitos de trabajo también dan la impresión de que ellos realizan bien su trabajo bajo presión. No es así. Mucha gente dice, eso es un mito, hombre, de que yo trabajo bajo presión, yo trabajo así, yo necesito estar presionado, que me falte un día para entregar el proyecto, para terminarlo y me trasnocho. Yo trabajo bajo presión. No haga eso, es un mal hábito. Malo, mal hábito. No trabaje bajo presión. Número dos. Tienen sentimientos continuos de estar abrumados. El empresario o emprendedor online que se cuestiona en el ámbito de la administración eficaz de su tiempo, a menudo siente como si nunca hubiese logrado nada por no hacer lo que debe y tiene que hacer, por no ser proactivo, lo expliqué en el módulo 1, en su trabajo. No se vuelva reactivo. Reactivo es cuando usted tiene el chat prendido todo el día y la gente le está escribiendo, hola, ¿cómo estás? Mira, necesito pa, pa, pa, pa. Y reacciona, tú reaccionas todo el tiempo. Entonces, no, un líder es proactivo, no es reactivo. Métete eso en tu mente y tenlo como una prioridad. Sé proactivo. ¿Hay momentos de ser reactivo? Sí. Bloques de tiempo donde haces multitasking, multitareas y ahí te vuelves un reactivo. Entonces, la abrumadora sensación, ¿ok? También puede conducir a la angustia y estar propenso a cometer graves errores y costosos errores en el trabajo. De hecho, se sabe cuando se está cansado y abrumado, la capacidad y la posibilidad de cometer errores aumenta cuando hay estrés, cuando hay mucho trabajo, cuando tienes el escritorio desordenado, hay muchas tareas por hacer y por supuesto esto aumenta aún más la sensación de agobio. Y la sensación de no poder alcanzar los objetivos, sobre todo de ese día, o los objetivos de la semana, o los objetivos del mes. También hay un sentimiento de inutilidad de proyectos corporativos en los empresarios que posponen las cosas porque sienten que pueden ser más fácil no hacer nada en absoluto debido a la magnitud de la tarea. Muy importante esto. Esto es un ciclo. Y puede causar un efecto de espiral o de bola de nieve en los negocios en internet, porque si no tomas en cuenta esto, pues se producen otras cosas y el proceso puede continuar y llega la bola de nieve a crecer tanto que no puedes detener esos problemas. Y los problemas crecen, crecen, llega un momento en que tiras la toalla y cierras tu negocio en internet. Muy importante, mire cómo la administración del tiempo va directamente relacionado al éxito. Muy importante que tú tengas en cuenta esto y tomes el control de tu tiempo. Domina tu tiempo. Tienes que dominarlo. Es como un caballo resabiado. No, tienes que cogerlo y dominarlo. Cogerlo con las riendas corticas. El caballo, cuando tú lo jalas para atrás, el freno lo lastima un poco y ellos caminan. Caminan suavecito, tú tienes el control, no puedes montarte en un caballo descarriado, porque si no te va a llevar, te vas a caer y te puedes fracturar un brazo, te puedes fracturar una pierna y hasta nunca más volver a caminar. Un negocio puede morir si tú te montas en un caballo resabiado. Tienes que dominar, tienes que ser amo de tu tiempo. Número tres, sientes que tienen que ser perfectos. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no. Esta es posiblemente uno de los rasgos más comunes de personalidad negativa. El que es perfeccionista tiene una personalidad negativa. ¿Ok? Nada es perfecto, nada. Fíjese que Bill Gates, cuando saca un nuevo Windows, lo saca con errores, porque no lo puede sacar perfecto. Si él esperara sacarlo perfecto, tardaría 2, 3, 4 años más. Él prefiere sacarlo en versión beta y saca una serie de copias y licencias para que lo prueben. De hecho, regala algunas licencias a algunas universidades, a algunos institutos para que prueben y le digan qué mejorar, en qué aspecto mejorar. Y ellos hacen encuestas, una serie de cosas, pero lo sacan mal, siendo Bill Gates, el hombre más rico del mundo, saca cosas incompletas. Trata de ser, perdón, lo más perfecto posible, trata de que el software sea lo más perfecto, pero no puede esperar hasta tenerlo 100% perfecto. Entonces, si Bill Gates tiene un tipo de hábito o tiene una forma de trabajar, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué esperamos tenerlo perfecto? Entonces, esta es posiblemente una de las personalidades negativas entre la mayoría de los empresarios que trabajan desde casa y sobre todo los que trabajamos desde casa. El sentir que tienen que ser perfectos e intentar evitar los errores a toda costa, desean hacer las cosas bien desde el principio y satisfacer total y deliberadamente todos los caprichos y necesidades del cliente. Hay muchos clientes, yo antes hacía página web, ya no hago página web, pero cuando yo hacía páginas web, tenía un equipo de programadores y diseñadores, tratábamos de sacar el proyecto, tratábamos de subir el proyecto, habían clientes que eran muy perfeccionistas y le decíamos, saquémoslo y vamos a trabajando, y vamos mirando versión 1, versión 2 y versión 3. Entonces, ese tipo de empresarios que prestan servicios tratan de satisfacer al cliente y por eso un proyecto que había planeado de 15 días, me pasaba a mí, un proyecto se demoraba 2 semanas, me demoraba 3 meses. ¡Qué pérdida de tiempo! Yo perdí montones de semanas y de horas y dinero porque tenía que pagarle más y más a los programadores, los diseñadores. A veces me mandaban a hacer una página web por $1,000 o $2,000 y me costaba 3,000 hacerla a mí y tenía que cumplir por el cliente, ¿no? Entonces hay que tratar de no ser tan perfeccionista en las cosas y sacarlo las cosas adelante. Entonces, el perfeccionismo es un error del empresario en internet y no hay manera de que se pueda ser perfecto, ni siquiera con la presión excesiva en sí mismo para lograr serlo. Hay gente que quiere terminar los proyectos, los plazos y cumplir con las metas, además hacerlo todo a una velocidad impresionante. Entonces, ¿qué los detiene? Es a menudo simplemente del hecho de ponerse en marcha. Es decir, planear muy bien desde el inicio. No puedes construir un edificio y empezar a poner ladrillos. Tienes que planear el edificio primero para poder hacerlo. Número 4. El empresario está aburrido. Aburrido. Aburrido. Los empresarios generalmente están muy, pero muy aburridos. Claro que sí, claro que sí. Pero el aburrimiento no es frecuente. No es frecuente, ellos no se aburren con la creatividad o el cambio de trabajo, a pesar de que tal vez les encanta lo que hacen, de pronto a ti te encanta lo que haces, pero ¿por qué te sientes aburrido en cierto momento? O un día a la semana estás como aburrido, o al final del día, o a mitad del día estás aburrido. Sientes que hacen lo mismo día tras día, se convierte en algo monótono, y eso pues genera aburrimiento. Entonces, vamos a analizar la productividad actual. Y esto es muy importante tenerlo y voy a ir rápido en la parte de analizar para entrar en el proceso de lo que tienes que hacer en esta semana. Analizando tu productividad actual. Número 1, comenzar el día sin un plan de acción. Ya te dije que yo aproximadamente invierto 30 minutos diarios, después te lo digo cómo lo hago. Lo hago en la noche y lo hago en la mañana. Y esto es muy importante porque si comienzas tu día sin un plan de acción, estás condenado al fracaso. O sea, si no haces el plan 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, al inicio de tu jornada, desde el principio, va a ser un fracaso ese día. Vas a ver que al final del día no vas a cumplir con tus objetivos de ese día. Si empiezas tarde y te sientes abrumado desde el principio, pasarás el día estresado y pues este estrés genera mal genio, se genera falta de productividad y entras a un estado de crisis porque no tienes el control. Entonces, por ejemplo, te voy a adelantar esto. La noche anterior, digamos, Mañana, ¿ok? Yo hoy por la noche, justo antes de dormir, tengo ese bloque de 11 y 11 a 11 y 20, más o menos. Yo programo el siguiente día. Yo lo programo. Yo escribo en mi libreta qué es lo que voy a hacer el siguiente día. Claro, he hecho un plan semanal y luego escribo lo que voy a hacer en el siguiente día. Coloco nivel A, nivel B, nivel C. Y yo programo al día siguiente, primero que todo me acuesto con eso, y al día siguiente yo leo lo que tengo en ese día para tenerlo fresco y eso me da, eso me incrementa el músculo de enfoque, el músculo de enfoque. Y yo planeo de esa manera mi día. Otro es la salud y la alimentación. Por ejemplo, si no tenemos cuidado con nuestra salud, nuestra vida familiar y nuestra vida social, sufrimos además por no tener una buena alimentación. También las finanzas son, o los negocios o los proyectos sufren también si no tenemos salud y no tenemos alimentación. La comida, por ejemplo, el desayuno. El desayuno para mí, yo tengo un batido, ¿sí? Y lo primero que tomo en la mañana, primero es agua y segundo es ese batido. A la media hora, primero me tomo dos vasos, un vaso de agua, tengo un litro y tomo más o menos 250 mililitros de agua antes, en el momento que me levanto, y luego tomo un batido que son fitonutrientes con batido, le meto blueberries y le meto strawberries, fresas, ¿ok? Y hacemos el batido. Y yo me tomo ese batido y ese batido tiene todos los nutrientes que yo necesito y me alimento bien y eso me sobrecarga. Necesito los nutrientes para poder moverme. Mi mente tiene que estar enfocada y alineada para poder producir cosas. La alimentación y la salud es muy, muy importante. Número 3, el área de trabajo desordenado. Un espacio de trabajo desordenado puede crear una mente desordenada, desordenada para el trabajo. Es muy importante tener el escritorio limpio, es muy importante tener eso. Por ejemplo, yo tengo dos escritorios en forma de U. Tengo los escritorios aquí en mi estudio. El principal escritorio tengo dos computadoras, tengo un iMac y tengo otra computadora de Mac también, de la misma medida porque necesito espacio, no necesito tener espacio. Luego en la parte derecha tengo el segundo escritorio y en el segundo escritorio tengo la PC, porque hay cosas que necesito hacer con PC, otras las hago con Mac. Y en la parte izquierda tengo la MacBook, el laptop. O sea, la computadora portátil. Y tengo en sí, tengo tres computadoras, y tengo dos monitores principales y tengo a la derecha. Pero mi escritorio está limpio. O sea, mi ambiente de trabajo yo lo tengo planillado, planeado, científicamente planeado. Tengo una silla especial. Esta silla especial me hace el arco, la parte de atrás, para yo poderme sentar bien y mis pies tienen que estar sobre el piso, no puede estar encima de algo porque tengo que tener un aerodinámico para que no me dure la espalda. Todas esas cosas hay que tenerla en cuenta en el área de trabajo, no puedes trabajar desordenadamente y tienes que limpiar tu escritorio. Número 4, la falta de sueño. Para mí eso es, wow, my God. Dormir. En el libro Los siete pilares de la salud, se lo recomiendo que lo compre, Los siete pilares de la salud, el doctor Don Colbert dice que hay que dormir 7 horas, 7 horas. La mayoría de empresarios tienen un sueño inadecuado y ese es el culpable de que muchos de los empresarios en Internet no cumplan con los objetivos ni vean los resultados en sus negocios. No dormir lo suficiente puede llevar a malas e irracionales decisiones. Anota ahí, no dormir igual a irracionales decisiones o malas decisiones en relación con los proyectos o su negocio. Entonces, los estudios, tengo este dato, los estudios han demostrado que casi el 75%, es decir, de 10 empresarios, 7.5% de ellos, sobre todo en la parte de internet, sufren de falta de sueño y sus negocios se ven directamente afectados. El estar cansado no es bueno ni productivo a nivel personal en el trabajo desde casa. La mayoría de personas que trabajan desde casa quedan hasta tarde, hasta. Es que nadie me molesta por la noche. Yo trabajo muy eficientemente de 11 de la noche a 3 de la mañana. Al otro día no sirve para nada. El cuerpo humano fue hecho para dormir de noche y trabajar de día. El sol El sol nos da energía. Entonces, trabajar, hay gente que le va muy bien trabajando de noche y si tú eres súper efectivo y tienes millones de dólares y has trabajado desde la noche, síguelo haciendo, pero la mayoría de líderes trabajan desde muy temprano hasta 6, 7 de la noche. Ahí termina. Entonces, en la falta de sueño. Entonces, este médico, el doctor Don, dice que hay que dormir 7 horas, porque si no duermes 7 horas mínimo, dice que vas a morir 10 años antes. Hay gente que dice, no, yo duermo 5 horas, con 5 horas tengo. Pues vas a morir antes. Crees que le estás ganando el tiempo, pero según el libro, léelo, dice de que tú vas a morir 10 años antes. Mínimo, tienes que dormir 7 horas, mínimo, mínimo. Entonces es muy importante el tema este, analizando tu productividad actual y cómo tú puedes hacer énfasis. Otra cosa es que para dormir bien, un tip que te doy para dormir bien, no puedes tomar agua. Si te vas a acostar a las 11:30 de la noche, tu último vaso de agua o jugo tienes que tomarlo antes de las 7 de la noche, como tarde 7:30, porque tú tienes que tener 7 horas de sueño sin interrupción, es decir, no puedes interrumpir el sueño, no puedes levantarte a las 3 de la mañana y ir al baño a orinar. No, necesitas dormir 7 horas completicas, completicas. Pasa algo, esto lo vi en Discovery Channel, donde el cuerpo humano necesita repararse. Y hay una hormona dedicada a salir por la noche, solamente sale por la noche a hacer una reparación de todo tu organismo. Recuerde que tenemos un organismo perfecto, sincronizado, que hace cada una de las funciones para reparar, inclusive los pensamientos. Ahí donde, digamos, es como apagar la computadora, porque si tú dejas la computadora prendida una semana, se te va a volver lenta, ¿sí o no? Entonces tú apagas la computadora y cuando tú apagas y te duermes, en ese momento hace como una especie de backup o reparación de tu disco duro en tu mente y al otro día puedes estar otra vez en posición para trabajar y ser productivo. Entonces no tomes agua, no tomes agua hasta después, antes de las 7 de la noche. Toma mucha agua, de hecho yo tomo 3 vasos de agua al día. Me tomo alrededor de 1,5 litros diario. Eso es muy importante para el cerebro. Y número 5, no tomarse descansos. No tomarse descansos. No tomar descansos, y aquí con esto me quedo, y ahí vamos y entramos al ejercicio. No tomar descansos adecuados o frecuentes conduce al empresario o el emprendedor en internet al fracaso. Quiero hacer tanto énfasis en esto que no sé cómo meterme ahí en tu mente y decirle descansa, porque si no descansas vas a fracasar. Toma eso, escribe eso. Si no tomas descansos, vas a fracasar. Punto. Si no tomo descansos, voy a fracasar. ¿Por qué? Debido a que no están en un programa de rutina o regido por un entorno corporativo, sienten que no deben ni pueden tomar descansos cuando trabajan desde la casa. De hecho, en un país de América Latina hay una obligación de descansar 15 minutos a hacer estiramientos. Por salud, salud mental, por ejemplo. Entonces, yo tomo bloques de descanso. Déjame decirte esto antes. Muchas veces el empresario en internet también se niega a tomar descansos suficientes, ya que pues un empresario en internet siente que así puede producir mejores resultados. Eso es un engaño, ¿ok? Tú dices, no, yo no descanso, yo trabajo derecho para hacer más, pues vas a hacer menos. Estos empresarios que trabajan así sienten que si trabajan sin descanso pueden hacer más cosas y ser más productivos. Pero esto no produce más ni mejores resultados, en cambio, aumenta el tiempo al aumentar el tiempo de trabajo. Entonces, si tú no descansas, usualmente vas a hacer las cosas, después de las 2 horas vas a hacer las cosas mal o deficiente, no con un 100% de efectividad. Y lo que buscamos aquí con este curso es que tú seas 3 veces más efectivo, pero tienes que descansar. Yo tengo, por ejemplo, 2 bloques de 30 minutos de descanso. Hago el primer bloque de descanso a las 11:30 de la mañana y descanso 30 minutos. Sí, 30 minutos de 11:30 a 12 y luego tengo un segundo bloque en la tarde a las 4, de 4 a 4:30 de la tarde. Tengo un segundo bloque de descanso. Vamos a empezar aquí con la fórmula, esta fórmula que te voy a enseñar y con esto voy terminando. Esta fórmula se llama 60-60-30. 60-60-30. Esta fórmula es una fórmula impresionante que yo utilizo y para mí ha sido la clave de trabajar eficientemente y me ha llevado a tener tres negocios ahora mismo en internet, 14 empleados y con ventas diarias por internet. 60, 60, 30, si tú lo aplicas, seguramente puedes tener lo mismo que actualmente yo tengo o más, si lo tomas más seriamente, que sea una prioridad para ti para poder dominar y triplicar tu productividad. Esta fórmula es uno de mis mejores secretos de éxito en los negocios en internet. Es uno de mis mejores secretos de éxito en los negocios en internet y va a ser tu secreto también. Esto no lo sabe la competencia, ¿ok? Así que aprovéchate de eso. Me costó aprenderla, esta fórmula, $297 en un curso que compré sobre productividad. Es decir, que en un curso hace algún tiempo compré un curso sobre productividad, me costó $300 y en ese curso aprendí esta fórmula 60-60-30. Me tomó 3 meses desarrollarla y la aplico al menos un 70% del tiempo. No puedo decir que la utilice un 100% porque no es verdad, pero un 70% es muy bien para aplicar esta fórmula. Requiere disciplina, requiere darle prioridad a la administración del tiempo y ser maestro del tiempo como los líderes que somos maestros del tiempo, ¿ok? Y la aprendí de mi mentor, Evan Pagan. Evan Pagan es un hombre de 30 millones de dólares al año en ventas. Y él tiene esta fórmula, él la aplica también un 70%, a veces un 80%, lo he dicho en alguno de sus seminarios. Pero él desarrolló esta fórmula llamada 60-60-30. Y esta fórmula va a ser una de las armas secretas de tu negocio en internet a partir de hoy, si la aplicas. Si no la aplicas, no va a pasar nada, ¿ok? Aplícala. Aquí vamos. Dice que los estudios, hay estudios que indican que de 90 a 120 minutos, hay estudios que demuestran que la energía en el cuerpo decrece cada 90 y 120 minutos. Tenemos como ritmos, sube y baja, por eso es que tú tomas café. Digamos que siente la energía baja y vas y te tomas un café y vuelve y siente que te cargas, pero eso no es tan bueno, ¿ok? O te metes una chocolatina, eso no es tan bueno para subir el nivel de energía. El cuerpo te va a pedir que necesita recargarse y esto ocurre cada 90 o 120 minutos. Yo he aprendido a utilizarlo cada 120 minutos y bloques de 60 minutos. Entonces, si trabajas derecho sin descanso, no puedes ser productivo y ocasiona estrés. Por ejemplo, mucha gente lo que decíamos ahora piensa que si trabaja derecho va a ser más productivo, pero eso no es así. Tú necesitas el descanso para sobrecargarte y volverte a nivel de eficiencia para poder hacerlo y poder seguir jugando. Por ejemplo, póngase esto en su mente. Analice esto. ¿Por qué el fútbol tiene descanso? Descanso de 15 minutos cada 45 minutos. Estás utilizando el cuerpo. Bueno, tú ahí sentado frente a la computadora también estás utilizando el cuerpo, ¿ok? Entonces tú necesitas descansar tu mente. La mente consume más energía, de hecho, porque el cansancio mental automáticamente se ve reflejado. La mente, es que hay tanta cosa que quiero decirle. La mente es la encargada del movimiento corporal de todo el cuerpo, manos, pies, ta, ta, ta, ta. Entonces, la mente, cuando tú trabajas en un negocio en internet frente a la computadora, tú usas más tu mente y la mente se desgasta. La energía que necesitas es una energía full para poder procesar y poder ser eficiente en cada una de las cosas. Cuando tú tomas decisiones, tu mente te está procesando, está el RAM corriendo la velocidad RAM y está tratando de encontrar la solución en base a la experiencia y en base a la información que tú tienes. Entonces, si trabajas derecho sin descanso, no puedes ser productivo. Punto. Ahora, cuando estás trabajando derecho, produce estrés. El estrés produce mal genio y todo eso vas a tomar malas decisiones. Así que no puedes llegar a un nivel de estrés. Tienes que controlar y dominar tu tiempo. La meta es tomar bloques de tiempo para descansar. Aquí está mi fórmula. Mi fórmula consiste en la fórmula que tomé de mi mentor y la aplico, la tomé como mía, mi fórmula, no es que yo la haya creado, la aprendí, ¿ok? Y la aplico en mi vida, o sea, ya la tomé mía y quiero que tú la tomes como tuya. Es 60-60-30, significa 60 minutos, 60 minutos, 30 minutos. 60 minutos de trabajo derecho, 60 minutos de trabajo derecho y 30 minutos después de descanso. Esto es productividad científica 3X. Esto es aquí vas a triplicar tu productividad. Si lo aplicas, vas a triplicar tu productividad desde hoy, 60 minutos de trabajo en un solo proyecto. Es decir, el primer bloque, 60 minutos, en esos 60 minutos vas a trabajar en un solo proyecto. ¿Cuántos? Uno, solamente un proyecto. Luego descansas 5 minutos. 5 minutos descansas, es decir, te levantas, no puedes quedarte ahí en la silla, levántate, ve y camina, tómate un vaso de agua, mira, yo miro la zona verde de aquí, yo tengo zona verde en una comunidad muy bonita, o me asomo, o me acuesto en un momento en la cama de mis hijas, porque son de colores, mis hijas tienen colores por todo lado en sus cuartos, entonces, yo ahí me siento, me acuesto y empiezo a mirar o empiezo a hacer estiramientos 5 minutos y luego otros 60 minutos retomo el trabajo en ese solo proyecto. Trato de trabajar cada proyecto en 2 o 3 bloques, ¿ok? En el mismo proyecto, sin interrupciones, sin leer correos electrónicos, sin Skype, sin contestar llamadas. Mire cómo se conecta el módulo 1 con el módulo 2 para triplicar tu productividad. Entonces descanso después 30 minutos, cuando termino 60 trabajando derecho, luego 60 trabajando derecho, luego entro un descanso de 30 minutos. Tú puedes decir, ¡oh, qué desperdicio de tiempo, 30 minutos sin trabajar! No, no puede ser, no puede ser. Bueno, sal de tu oficina y lo que hago es, si has trabajado 2 segmentos de 60 minutos con un intervalo de 5 minutos, tu cuerpo y tu mente necesita descanso, necesita sobrecargarse. Y si continúas, de ahí en adelante vas a ser un fracaso, vas a perder productividad. Entonces, aquí es donde tú tienes que tomar una decisión hoy. ¿Vas a descansar 30 minutos? ¿O vas a hacer cosas con un nivel de deficiencia, al menos un 50%? Los estudios más o menos indican que un 50% vas a trabajar con media turbina. Tienes 2 turbinas, vas a trabajar con media. Vas a volar, sí, pero vas a volar a media capacidad de lo que podrías volar si descansas 30. Recuerda que aquí el secreto no es trabajar más, sino trabajar más eficiente. Entonces, ¿qué hago yo en estos 30 minutos? ¿Qué hago yo en esos 30 minutos? Bueno, pues yo me recargo en 30 minutos. Así que a partir de hoy tú puedes recargarte, solamente son 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde para sobrecargarte. Recárgate, recargar tus energías, recargarte automáticamente en todo, tu mente. ¿Qué haces? Bueno, voy y como algo, no usualmente como frutas, jugo de naranja, me encanta. Algo muy nutritivo, no me voy a meter una chocolatina o un café, no me voy a meter algo, tengo que buscar algo nutritivo, un nutritivo en esos bloques, porque el cuerpo necesita recargarse. Necesita recargarse y la mente también necesita recargarse. Por eso leo un libro. ¿De qué leo? Bueno, yo aprendí que hay 3 lugares donde tú inviertes tu tiempo. Específicamente, número 1 en educación, número 2 en desarrollar tus habilidades, identificar para qué eres bueno, y número 3 en formar relaciones. ¿Okay? Esto tú tienes que invertir tu tiempo, ojalá en la mayor cantidad de veces posibles. Entonces, en esos periodos de tiempo, yo como y también leo un libro. Trato de leer un libro sobre un tema o habilidad que quiero desarrollar. Una de las cosas que me fascina es hablar en público, enseñar. Entonces, yo leo sobre temas de educación, de cómo hablar, de cómo hacer dicción, de cómo pronunciar bien las palabras, todo ese tipo de cosas para yo poder ser mejor en la habilidad de enseñanza. A mí me encanta enseñar y he hecho varios seminarios aquí en Miami y en varias ciudades de Estados Unidos. Número 3, hago estiramientos, ¿ok? Usualmente entonces me levanto, termino de leer el libro, entonces empiezo a estirarme, a mover la cabeza, a estirar los músculos y voy y me tomo un tarro de agua finalmente o me lo traigo para acá para estar tomando agua. Tres cosas. Voy como algo nutritivo, leo un libro y hago estiramientos. Entonces, diseña tu día. Diseña tu día. Yo quiero que ahora mismo tomes una hoja nueva en tu libreta. Toma una hoja nueva en tu libreta. Recuerda que te pedí que utilizaras una libreta para este curso. Número dos, escribe cuáles son tus tres actividades más importantes. Recuerda, tu ROI o tu RIO, que es el retorno de inversión. ¿Okay? ¿Cuáles son tus tres actividades las que tú creas que generan mayor retorno en cash, en dinero, en productividad? ¿Cuáles son esas tres actividades? Y número tres, prográmalas en la mañana, de lunes a viernes, en tu calendario, en los primeros dos o tres segmentos. Yo quiero que pauses el video ahora y escribe allí, escribe en esa hoja cuáles son esas tres actividades más importantes que te genera este retorno. Yo quiero que las programes de lunes a viernes en a qué hora me levanto, a qué horas empiezo a trabajar, en los dos o los tres primeros segmentos de 60 minutos y las coloques ahí. Yo quiero que pauses ahora mismo este video y escribe esas tres actividades más importantes. Páusalo ahora. Muy bien, espero que lo hayas hecho. Si no, pausa el video, en serio, pausa el video. Si tú compraste este curso, vas a perder el dinero si no haces estos ejercicios. Así que te recomiendo que lo hagas si quieres realmente productividad tres veces. ¿Cómo yo lo hago? Rápidamente y termino. Yo inicio a trabajar a las 9:30 de la mañana. 9:30 de la mañana todos los días, ¿ok? El primer segmento, yo lo llamo segmento, recomiendo que también lo llame usted segmento, ¿ok? El primer segmento es de 9:30 a 10:30 y descanso 5 minutos. Termino, me suena la alarma, descanso 5 minutos. Luego el segundo segmento, que es a las 10:30, o descanso a los 5, puede ser antes o puede ser después, usualmente lo coloco a las 10:25, me paro y a las 10:30 empiezo con el segundo segmento. Lo hago hasta las 11:30. Trato de trabajar en un solo proyecto en esos dos primeros bloques. No puedes trabajar un proyecto una hora, un proyecto otra hora. Trata de trabajar dos o tres segmentos, un solo proyecto. ¿Okay? Digamos, hoy, por ejemplo, a las 9:30 empecé a trabajar. Escribí el PowerPoint, empecé a escribir el PowerPoint, la presentación que iba a hacer. Y luego empecé a grabarlo. En este momento estoy entrando al tercer segmento. Ahora mismo estoy entrando al tercer. Voy a descansar y entro al tercer segmento. ¿Y esto qué hace? Esto hace de que en un solo proyecto en inglés se llama momentum. Momentum. El momentum es cuando estoy caliente, cuando el jugador lleva 30 minutos jugando fútbol y está caliente. Estoy caliente, está jugando de maravilla porque está en el momentum, en el lugar, está caliente, está jugando bien, ¿no? Entonces, ahora mismo yo estoy aquí sudando un poco, pero siento como energía, siento que me está escuchando alguien por el otro lado del computador, en cualquier lugar del mundo, me está escuchando en este momento y siento ese momento en que estoy entregando información de calidad. Luego viene el descanso de 11:30 a 12, como algo, leo, hago estiramientos y tomo agua. Eso hago. Como algo nutritivo, ¿no? Nutritivo, nutritivo, tienes que cargarte. Leo algo para mi mente, ¿sí? Para sacarme de lo que estaba haciendo. Entonces voy a leer una cosa, una habilidad que quiero desarrollar. Hago estiramientos y tomo agua. Finalmente entro al tercer segmento. Yo tengo tres segmentos en la mañana. Y recuerda que le dije que yo leía correos electrónicos de 1 a 1:20 y luego me iba a almorzar porque tengo un segmento a las 12 hasta la 1 de la tarde que trato de trabajar en ese primer proyecto, ¿ok? Un solo proyecto por día, pero hago esos tres segmentos. Entonces, mire, mi fórmula mágica en mi negocio online. Aquí se la muestro. Dedico siempre en estos tres segmentos dos actividades que considero yo que son las que todo empresario y emprendedor tiene que trabajar. Si tú eres un emprendedor o un empresario en internet o un nuevo empresario o emprendedor en internet, te voy a ahorrar un montón de años. En serio, me costó años en definir cuáles eran las dos actividades más importantes en un negocio online, en un negocio en internet. Y en esos tres primeros segmentos yo dedico mi tiempo a estas dos actividades. ¿Por qué en la mañana? Porque en la mañana mi mente está fresca. He hecho ejercicio, me he preparado, me he hecho fuerte, he comido bien. Entonces es mi primera etapa, la mañana para mí es clave. Y todo ser humano, si durmió bien, puede tener ese nivel de energía y ese nivel de concentración y esa paz mental. Limpio la mente y empieza como la computadora recién la aprendes, ¿no? Te va a ahorrar años. Si tú trabajas en un negocio en internet, te va a ahorrar años. Esas son las dos actividades más importantes que considero yo que todo empresario y emprendedor en internet tiene que trabajar. Y son, pero anótala, producir y crear contenido. Producir y crear contenido. Puede ser a tu boletín electrónico, puedes escribir un artículo y mandarlo a tu lista de prospectos, o puedes crear un nuevo producto. En este momento estoy grabando este módulo en la mañana. En la mañana. Estoy creando un producto en la mañana. Ahora mismo. Ahora contigo estoy creando un producto y lo hago en la mañana porque es mi momento. Es el momento más importante donde yo produzco y puedo producir eso o hago artículos. ¿Ok? Esa es la primera actividad. La segunda actividad, anótala. Anótala y es diseñar procesos y piezas de marketing. Aquí es donde hago el mercadeo. Cuando no estoy produciendo contenido, estoy creando piezas de marketing. Estoy escribiendo un correo electrónico, estoy haciendo Google AdWords, estoy haciendo posicionamiento orgánico, estoy escribiendo una página de ventas, una página de prospección, estoy creando y diseñando cada uno de la comunicación dentro de las piezas de marketing. Diseño proceso. Entonces, número uno, producir y crear contenido, boletines electrónicos o artículos o algo que vas a colocar en tu blog, productos o creo un producto nuevo o diseño procesos y piezas de marketing. ¿Ok? Esas son las dos actividades más importantes que yo considero que todo empresario y emprendedor tiene que trabajar. Ahora, si dedicas los primeros tres segmentos, si dedicas los primeros tres segmentos a estas dos actividades, tu negocio va a tener online, va a tener éxito. Tu negocio va a tener éxito. Termino con esto. Ejercicio de productividad 3X. Yo quiero que tomes, apenas se termine esto, una libreta, la misma libreta, una hoja limpia de tu libreta. Quiero que escribas tus tres actividades más importantes de nuevo. Ya, yo sé que ya las escribiste, pero coge otra hoja limpia en base a contenido y marketing y escribe las tres actividades más importantes. Recuerda que el contenido va a traer tráfico y va a generar confianza y el marketing se encarga de vender estos productos y estos servicios que tú tengas. Entonces vuelve y escribe. Quédate aquí, termina el video y quédate aquí escribiendo. Esa es tu tarea y empiezas a organizar en bloques, en los bloques, los segmentos que quieres hacer. Y crea al menos tres segmentos antes de la 1 de la tarde. Hazlo en la mañana, antes de la 1 de la tarde, crea estos segmentos. Y organízalos en un Excel y pégalos en un lugar visible en el estudio. Yo quiero que comiences ahora. Apenas termine esto, se te va a olvidar si lo haces después. Hazlo ahora. Te va a tomar 30, 40 minutos hacer ese Excel. Yo quiero que pegues y organices los tres segmentos y organiza contenido y marketing o las actividades que tú consideres en base a esta información que te estoy dando, contenido y marketing, y que tú lo puedas desarrollar. ¿Ok? Termino con esta última filmina. Este es el bloque de la mañana. Al final decidí mostrártelo. Este es mi Excel. Solamente el bloque de la mañana. Yo tengo varios bloques. Bloque antes de empezar, bloque en la mañana, bloque al mediodía, bloque en la tarde y bloque en la noche. Te voy a mostrar el primer bloque. Ahí dice bloque 2, ¿ok? Dice actividades más importantes. Eso yo lo tengo ya planillado. Ya sé que las actividades más importantes tienen que ser contenido y marketing. Entonces coloco aquí, empiezo a las 9 y 30 de la mañana hasta las 10 y 30, primer segmento, así lo organizo. De 10 y 30 a 11, segundo segmento. De 11 y 30 a 12, descanso. Y luego dice de 12 a.m. a 1, tercer segmento. Luego dice de 1 a 1 y 20, ¿qué hago? Algo multitasking. Incluye Skype, leer emails y responder mensajes de voz. Si tengo mensajes de voz. ¿Ok? Trato de que todas las llamadas, también mi celular, cuando no contesto o está apagado, se direcciona automáticamente a la oficina y ellas se encargan y me mandan también algo que sea urgente. Pero trato de leer emails, hacer Skype o hablar con mi equipo, qué pasó en la mañana, pa, pa, pa, pa, pa, y multitasking. Haz un Excel, puedes entrar a google.com, /docs, puedes crear un Excel online, imprímelo. Esto yo lo tengo impreso en el tablero en mi área de trabajo. Así que esto, si lo haces, va a triplicar, empezar la triplicación de tu efectividad a partir de mañana mismo. Tú vas a notar, exígete, revísalo, repásalo, ayúdate con alarmas, haz todo lo que tengas que hacer para que tú seas completamente efectivo. Entonces, crea tu Excel y pégalo en un lugar visible. Apenas se termine este módulo, nos vemos en el módulo siguiente, el módulo número 3, que se llama Recargador Eficiente del Tiempo. Recargador Eficiente del Tiempo. Nos vemos en 7 días. Ya sabes que puedes entrar a la misma zona de miembros. Puedes entrar y puedes ver la siguiente en 7 días. Y yo también quiero que le enseñes a 2 o a 3 personas lo que has aprendido en el módulo 1 y el módulo 2, tú mismo. No es que para que compartas el video, si lo quieres compartir con algún familiar, a alguien conocido, no es para que lo vendan y lo y pongas por ahí, ¿no? Te costó y eso es para ti, pero si lo quieres compartir con alguien, compártelo. De todas maneras, enséñalo, porque cuando lo enseñas, aprende más. Nos vemos en el siguiente módulo, módulo número 3, en 7 días, que se llama Recargador Eficiente del Tiempo. Y recuerda que mi promesa es que al finalizar este curso, vas a triplicar tu productividad. Triplicar tu productividad. Gracias y nos vemos en 7 días. Chao.